CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo estás? Saludos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Blanca Rodríguez, allí en los controles técnicos. Vamos a comenzar con Mario Lallera. Mario Lallera concurrió ayer en la tarde a la Comisión de Asuntos Administrativos del Senado para ver si logra destrabar la votación de Subeña como director de inteligencia. Dijo que fue positiva la reunión, que fue de carácter reservada, como cada vez que va alguien que tiene que ver con la dirección de inteligencia, ni siquiera se toman versiones taquigráficas de la reunión. Dijo que no estuvo sobre la mesa aspectos que tengan que ver con posiciones negativas por su papel durante la administración Bonomi. Sí hubo allí algunas acciones, planteos y hojas de rutas que pudo de alguna forma aterrizar. Vamos a escuchar lo que nos decía Lallera. ¿Sado aplicó? Sí, en caso de ser secretario de inteligencia. No, nada que ver. La Secretaría de Inteligencia del Estado es otro cargo, otra situación que no tiene nada que ver en definitiva. Tiene que ver en algunas cosas, pero es de consideración estratégica y no de acción, que fue lo que yo tuve cargos de acción. ¿Dónde va a estar el énfasis? ¿Preocupa un poco la situación del narcotráfico? ¿Se va a trabajar con énfasis allí? Y todavía eso yo no lo puedo adelantar, porque si tuviera el cargo, es decir, estaría hablando fuera de lugar al no tener el cargo. ¿La oposición entiende que su cargo anterior en gobiernos del Frente puede afectar su desempeño en este caso? ¿Eso fue lo que le plantearon? No. No plantearon desde ese punto de vista, simplemente cuál es el conocimiento hacia adelante. Es decir, a partir de mi antecedente, cuáles serían los aspectos que desarrollaría y cuáles no. ¿Y planteó, pudo plantear dentro de la reunión lo que podría ser la estrategia que usted tiene diseñada en caso de asumir el cargo? Sí, por supuesto, la visión no es en definitiva el todavía, porque hasta no alcanzar el cargo es difícil, hay un tiempo prudencial para procesar y luego determinar un plan estratégico. ¿Qué diagnóstico hace usted en cuanto al tema seguridad en nuestro país? Ahora, más allá de que no asume el cargo, no hablar de lineamientos concretos, pero ¿cómo ve la situación? Bueno, yo ya voy a adoptar la posición que voy a tener en el cargo. No voy a adelantar opiniones como lo hice en el pasado, porque estaba en otra situación. Es más, hubo cuestionamientos respecto justamente a eso, algunas declaraciones que él había hecho en torno al tema seguridad pública y cómo de alguna manera eso podría afectar o no su llegada a la dirección de inteligencia. Él dijo que ahora, desde el punto de vista de su futuro, si es elegido director nacional de inteligencia, es establecer la prioridad de lo que en este caso es la opinión institucional y no la opinión personal. Eso fue algo que le gustó, por ejemplo, a los integrantes de la coalición republicana. Dice que lo contestó a partir de un planteo de Pedro Bordaberry, del Senado Colorado. Y lo que nos decía Bianchi, que el único problema que hay es la situación procesal del propio Lallera. Lallera hace 4 o 5 años fue convocado con abogado a fiscalía por el caso Moravito. Entonces, queremos saber cuál es su situación procesal. Una vez que se conozca que no tiene ningún tipo de carga vinculado a lo judicial, levantaremos la mano y apoyaremos la venia, dijo la senadora del Partido Nacional. Fue correcta, le preguntamos el plan de trabajo. El senador Bordaberry había traído unas preguntas que se nos mostraron en ese momento, pero que estuvimos todos de acuerdo. También el comisario Mayores, retirado la llega, o general, perdón, la contestó, preguntas puntuales sobre situaciones que él había declarado antes y a ver cómo lo conciliaba con su nuevo cargo, si es que le damos la venia, y transcurrió con total normalidad. Lo que pasa es que está el problema de no saber cuál es la situación procesal del ayer. Esto es consecuencia, no vamos a ir muy lejos conmigo porque ya hace años que lo estoy diciendo, es consecuencia del problema del Código de Proceso Penal, que es bastante complicado para que quede clara la situación de las personas, y además la situación de la Fiscalía, que demoró, creo que ya 5 años van, ¿no? Lo demora Vito y todo lo demás. Entonces, nosotros lo que le pedimos a la Fiscalía, obviamente a través del Ministerio de Educación y Cultura, que es lo que corresponde, que nos conteste cuál es la situación procesal de Mario Lallera. O sea, cuál es su situación en los expedientes o el expediente en su caso. Y bueno, vamos a esperar que venga la respuesta para decidir qué vamos a hacer. Hasta que no esté la respuesta, no se va a apoyar. Personalmente, yo hasta que no lea lo que me dice la Fiscalía y el Partido Nacional tampoco, supongo yo que la coalición tomará las mismas medidas. Tenemos el más amplio criterio, porque esto es aquello de que cuando te toca a vos, ahí tenés el problema, porque si fuera al revés, seguramente ya estaba incendiada la pradera, si nosotros hubiéramos propuesto un nombre de una persona que estuvo en determinado momento indagado, porque tuvo que ir a declarar con abogado. Cualquiera de nosotros lo leyó en la prensa. Por eso lo que hay que hacer es modificar las normas. Pero bueno, ahora se es víctima de la propia indefinición del código y que uno puede pasar de indagado a imputado en un segundo, porque lo único que asegura la calidad es el testigo. El testigo que va sin abogado, el indagado ya tiene que ir con abogado. Y a veces ha habido casos, ustedes han visto, ustedes son la prensa, gente que fue como testigo y terminó como imputado. O sea que nosotros tenemos que tomar la decisión, sobre una venia de uno de los cargos de mayor sensibilidad en un régimen democrático. La solicitud fue hecha hoy a la Fiscalía. Absolutamente, ya la Secretaría tiene la indicación de hacer el oficio, apurarlo como corresponde por los trámites administrativos para que sea lo más rápido posible la respuesta. Y hablando con Bianchi, además nos decía que la idea es votar, comenzar a votar venias hoy, porque ya hay un acuerdo político, se hace necesario esa votación de venias. Lo marcaba, por ejemplo, el senador Cayani, que ayer hubo una reunión con Alejandro Sánchez y con la vicepresidenta Carolina Cose de la bancada Frente Amplista, y Cayani lo marcaba como un hecho de que el gobierno necesita tener justamente en la estructura, en lo que tiene que ver con la situación planteada desde el punto de vista de la nueva administración, a sus autoridades, no autoridades de un gobierno anterior. Estamos con la total disposición para que en esta semana o a principios de la semana que viene se pueda resolver, sobre todo en la instalación del gobierno. El gobierno nacional asumió el 1 de marzo, hace muy pocos días, 9 días hábiles, está instalado, está trabajando, pero todavía nos falta ingresar a importantes lugares, como en el caso del INAU, la propia UTE, OCE, Antel, empresas que son muy importantes, y lamentablemente la conformación de esos directores hoy responden a otra realidad, a una mayoría dada por la ciudadanía recién en el año 2019, y bueno, creo que sin duda es muy importante que la ratificación que existió en la parte de la ciudadanía de las urnas, tanto en octubre como en noviembre, también se vea evidenciada en la conducción de esas empresas públicas, en el servicio de entrevistas. Y en ASE y en ENEP van a tener participación, porque en su momento era una de las cosas que reclamaban desde la oposición y no estaría previsto. No, en realidad el gobierno lo que tomó es la misma resolución que tomó el actual gobierno, que es, en realidad, en estos organismos ya hay participación de la sociedad, es decir, a través de los trabajadores de la educación, en el caso de la ENEP, y también los trabajadores de salud pública en el caso de ACE, y también los usuarios, y por tanto ya la participación y el control social ya existe, y lo que tendrían que designar justamente los representantes del Poder Ejecutivo. Bien. Algo que ya lo habíamos hablado, por ejemplo, con Ojeda, del Partido Colorado, no le iban a dar cargos en la educación, en la ANEP y en ACE, porque ahí se considera que ya está el contralor vinculado a los órdenes docentes en la ANEP, o también vinculado a lo que tiene que ver con usuarios y trabajadores en ACE, y eso fue lo que aconteció. Se aumentó la cantidad de cargos, sí, son alrededor de 40 y algo, pero no se dio en algún caso algún pedido puntual, no se otorgó. Finalmente, igual, la idea, reitero, hoy es levantar la mano y comenzar a votar las venias. Hablando de las venias, una de las venias que se espera es la de la educación. ¿Por qué? Porque en la jornada de ayer la Comisión de Educación se reunió y trató el tema del proyecto de ley que presentó Pedro Bordaberry en relación a intentar aumentar la carga horaria, la carga en lo que tiene que ver la educación para los niños. Acá hay un problema que es la falta de presencialidad. Por más que aumente la carga, vos tenés que hacer que hay muchos de los niños que no están concurriendo empiecen a concurrir a los centros de estudio. Y es un planteo que hacía, en este caso, Blanca Rodríguez, la senadora, que del Frente Amplio, que es presidenta de la Comisión de Educación. Y ella dijo, si se votan las venias hoy o en una extraordinaria mañana o pasado, porque la última ordinaria es hoy, hay que recordarlo, hoy es 18, y los parlamentarios tienen obligación de trabajar del primero al 18, después todo es extraordinario. De alguna manera empezar a analizar y de alguna forma, junto con las autoridades de la ANEP, con las nuevas autoridades encabezadas por Pablo Cayani, el proyecto que presentó Bordaberry, porque algunos manifiestan que afectaría la autonomía que tiene la ANEP de ser ella la que defina cuándo empiezan las clases, cuándo terminan. Bueno, vamos a escuchar lo que decía Blanca Rodríguez, la presidenta de la Comisión de Educación. Estaríamos votando las venias para la educación y en ese caso, una vez que están las autoridades ya en los cargos, eventualmente el lunes que viene las estaríamos recibiendo para conversar con ellos a propósito de esto. Hay quienes señalan que allí esto puede estar violando la autonomía de los órganos de la educación. Entonces vamos a conversar con ellos y también hemos decidido una consulta a la Cátedra de Derecho Constitucional precisamente por ese mismo tema, además de que tenemos aquí ya consultados en el Palacio Legislativo precisamente al órgano que están los asuntos legislativos. ¿Qué valoración política se hace sobre esta iniciativa? Bueno, en realidad hay que tener en cuenta que estamos eventualmente atendiendo una situación compleja que tenemos en la educación, que es el número de inasistencias que tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, a nivel de primaria, yo recuerdo que el maestro Florita ha dicho que en 2023 y en 2024 tuvimos récord de inasistencias en primaria. Hay ausencias de hasta 60 días, 45 días, aunque no sean todos corridos, ¿verdad? Tenemos una realidad compleja también en secundaria, entre 2017 y 2024, por ejemplo, el ausentismo en tercero de liceo llegó al 40%, en bachillerato llegó al 57% de ausencia en uno o más días de clase, ¿verdad? Entonces, en realidad ahí tenemos una dificultad, tenemos un problema. ¿El camino es establecer de forma preceptiva que hay que tener 200 días de clase? Bueno, esa es la discusión que tenemos que dar, ¿no? Pero que nosotros tendríamos que ver, nosotros digo la sociedad uruguaya, digo la gente que está vinculada a la educación, las familias, los docentes, ¿cómo hacemos para que le llegue a la sociedad el mensaje que no es lo mismo ir que no ir? O sea, no importa si pasan lista o no pasan lista. No es lo mismo para un niño estar en una institución educativa, que sigo considerando que es un lugar seguro, es el lugar más seguro en el que puede estar un adolescente o un niño, donde adquiere hábitos, donde aprende a escuchar, a esperar, a negociar, a conversar. No es lo mismo ir que no ir. No salimos igual de una institución educativa que si no vamos. La forma de hacerlo es obligar o establecer por ley los 200 días de clase. Bueno, esa es la discusión que nosotros tenemos que dar. Obviamente no estamos todos en la misma línea en ese sentido, ¿no? Pero que tenemos un problema allí y que lo peor que podemos hacer es no atenderlo, pero hay muchos caminos para atenderlo. Este puede ser uno y hay otros caminos para atender esta situación. Como parte de lo que decía Blanca Rodríguez, la senadora del Frente Amplio, nos recordando que el tema justamente de las venias de educación puede pasar hoy también por una aprobación. Hay varias venias que están allí sobre la mesa. Y en torno al tema de la enseñanza, recordarles que hoy la Asociación de Funcionarios de la Universidad de la República están también haciendo un paro de 24 horas con movilización a partir de las 10 de la mañana allí en la explanada de la universidad, donde seguramente concurriremos para cubrirlo a nivel del informativo del mediodía. El honorable directorio del Partido Nacional, que es así como se llama, sacó en la jornada de ayer un comunicado que determina que Bezosi va a seguir siendo candidato en el departamento de Soriano a la intendencia. Hacen ahí una serie de precisiones respecto a consideraciones de lo que consideran una mala actuación de fiscalía al respecto, Y por otro lado dice que sí van a aceptar el fallo final que la justicia determine sobre Bezzosi. Una de las cosas que se le preguntaba, ¿qué pasa si Bezzosi ya está como intendente y finalmente la justicia lo condena? Bueno, dijo Macarena Rubio que será un tema para estudiarlo hacia adelante. Ellos confían en que Bezzosi es inocente, manifiestan que hay ciertas situaciones que llaman la atención cuando se le pregunta cuáles consideran ellos que hay debilidades en las escuchas, que de alguna manera son parte de la prueba contra Bezzosi. Por lo menos lo que dice la presidenta del honorable directorio del Partido Nacional, Macarena Rubio. Vamos a escuchar. El directorio del Partido Nacional, por unanimidad, ha aprobado esta declaración. Se las voy a leer y después queda a disposición. Montevideo, 17 de marzo del 2025. Ante los hechos de público conocimiento que involucran al exintendente de Soriano, señor Guillermo Bezzosi, el directorio del Partido Nacional declara: primero, respaldar la trayectoria personal y pública del señor Guillermo Bezzosi, a quien le asiste el estado de inocencia. Dos, respaldar plenamente la candidatura del señor Guillermo Bezzosi a la intendencia de Soriano, resuelta por la convención departamental, conjuntamente a los otros dos compañeros proclamados. Tres, la preocupación por posibles desvíos procesales y la discrecionalidad en los procedimientos, así como su rechazo a las filtraciones con motivación política. Cuatro, la confianza en el Poder Judicial y sus pronunciamientos cuando son definitivos, en la aplicación del debido proceso y las garantías que lo deben rodear. Esto lo resolvió la Comisión de Asuntos Políticos y fue aprobada por unanimidad en sesión de directorio recientemente. Es decir que continúa, digamos, en carrera política por las elecciones departamentales el intendente Bezzosi, que está con Tabullera en estos momentos. Efectivamente. ¿Cómo hacer con la campaña para poder hacer campaña? Porque lo que no le permiten salir del domicilio. De todas maneras, él va a tener cierta comunicación con la comunidad de Soriano, con el departamento, la tecnología lo permite. Hicimos campaña electoral en pandemia, así que lo vamos a poder. ¿Cómo se llega a esta conclusión respecto a este debido procesal que? No podemos emitir mayores opiniones, simplemente estar alertas, expectantes y darle seguimiento a algo que, bueno, nos preocupa. Son 180 días de imputación para que lo investiguen. Si llega a haber una condena, si él fuera candidato, logra ganar la elección, ¿cómo es el procedimiento? No nos vamos a aventurar. Ahora hay simplemente una formalización que además se adelantó que está siendo apelada. Así que hay que esperar y, bueno, a medida que se vayan dando los sucesivos acontecimientos, comunicaremos, informaremos y hoy la posición es esta. ¿No pueden guardar la autocrítica sobre cómo trabajan los intendentes, algunas intendencias? Siempre hay lugar para mejoras y para autocrítica. Eso, estamos siempre en un proceso a nivel de los gobiernos departamentales, a nivel del conocimiento que tuvimos en la gestión nacional, en un proceso de mejora continua. La autocrítica está, debe estar, pero hay cosas muy sacadas de contexto. ¿No puede entenderse o verse una presión al trabajo fiscal y a la justicia? ¿Cómo no entendí? Si no puede verse esta declaración como una presión a la justicia. De ninguna manera. Nosotros nos pronunciamos como partido político, estando alerta siempre del principio de separación de poderes. Reiteramos, confiamos en el Poder Judicial, pero hay ciertos hechos que varios de nuestros compañeros ya han manifestado la preocupación. Rubio, recién te dijo, hay muchas cosas fuera de contexto. ¿A qué se refiere? ¿Con qué cosas estamos fuera de contexto? Lo poco que hemos podido saber de las escuchas que llevan a concluir eventuales posibles delitos. Hechos ven debilidades en el tema de las escuchas, según dice Macarena Rubio, la presidenta del honorable directorio del Partido Nacional. Hablamos de este tema también con el senador Sebastián Sabini, del Frente Amplio, porque este tema también estuvo sobre la mesa. Hay propuestas también de llevar acciones parlamentarias de los dos lados en torno a esta temática. Y Sabini nos decía que sobre todo llama la atención que muchos de los que ahora plantean que Bezzosi es inocente hasta que se compruebe lo contrario, cuando se trataba del tema Charles Carrera en octubre, decían que era la persona imputada la que tenía que probar que era inocente. Entonces, no se puede tener ese doble criterio según el color del quien esté afectado, manifestaba en este caso el propio Sabini. Sobre afectación electoral, a nosotros también, dice, lo pusimos a Carrera en la lista un día sábado y el día domingo llega el desafuero, es decir, más o menos sí, al día siguiente. Entonces, queda claro que no hay una acción ni un poder del Frente Amplio sobre Fiscalía, porque esta misma Fiscalía, decía también Sabini, fue la que determinó, entre otras cosas, el accionar respecto a que Raúl Sendic tenía que abandonar la vicepresidencia de la República también por delitos que se le imputaban. Vamos a escuchar lo que manifestaba Sebastián Sabini en conferencia de prensa. Hace dos años veíamos a algunos legisladores que decían que había que demostrar la inocencia, ¿sí? Muy particularmente en el caso de Charles Carrera. Ahora resulta que somos todos inocentes hasta que se nos demuestre lo contrario. Bueno, o una cosa o la otra. Es decir, o creemos que la justicia es independiente cuando acusa a alguien de otro partido, o decimos que está partidizada cuando acusa a alguien de mi partido. Sí, por lo tanto, nosotros creemos que la justicia está trabajando, hizo una investigación muy profunda de cuestiones que están muy arraigadas en la sociedad uruguaya, de prácticas que evidentemente están reunidas con la ética y también con la legalidad. Y en ese sentido la justicia avanzó, no solo el fiscal o la fiscal, sino también una jueza. Entonces, no podemos cuestionar a la justicia cuando no nos conviene y cuando es de otro partido decimos que es independiente. Bueno, creo que tenemos que cuidar un poquito más a la fiscalía porque es la que nos da garantías a todos y tenemos que entender que siempre hay una presunción de inocencia, sean partidarios o no, y ese me parece que es parte de la cuestión. La otra parte tiene que ver, sí, con una práctica muy común que tiene que ver con el clientelismo político y que tiene que ver con el uso de los recursos públicos. Y ahí es donde creo que tenemos todavía paño para trabajar a nivel parlamentario. ¿Esa lectura que una acción parlamentaria en este sentido? ¿Alguna investigación? Bueno, nosotros todavía no vamos a tener una reunión ahora en un ratito. No analizamos el caso. Claramente hay algún legislador que está mencionado allí en esa causa. Y hay irregularidades de uso público, eso no lo decimos nosotros, lo dice la fiscal. Nosotros todavía no analizamos si vamos a hacer alguna acción en ese sentido. Sobre la lectura que hacía hoy, por ejemplo, Sebastián da Silva, allí en esa actividad del Partido Nacional, y que decía, bueno, hay cierta influencia del Frente Amplio, tal vez del ex fiscal de corte Jorge Díaz, y que de alguna manera perjudicaría la justa electoral a la cual Besos iba a enfrentar. No parecía ser el mismo análisis que se hizo cuando le pasó a Charles Carrera, senador, compañero suyo, que también estaba cerca de una justa electoral cuando sale un fallo judicial. A ver, nosotros presentamos la lista un sábado y el lunes le pidieron el desafuero a Charles Carrera. Tuvimos un presidente de la República que fue un vicepresidente que fue procesado por esta misma fiscalía. Entonces hay que ser ecuánimes, ¿sí? Si es independiente para una cosa, es independiente para la otra. Muy bien. Ahí tenía lo que decía Sebastián Sabini. Ustedes ya escuchaban hoy aquí en Mañanas de Radio a la Asociación de Fiscales hablando justamente de lo que viene siendo virulentamente las expresiones y ataques que vienen generando, sobre todo desde el Partido Nacional contra la fiscal del departamento de Soriano. Uno de ellos es el diputado Rodrigo Goni, que ayer la calificó de llevar acciones estalinistas, dijo, y que toma esas acciones, según la lectura que hace Goni, a partir del ministro del Interior, Negro, ex fiscal, y también del prosecretario de la presidencia, ex fiscal también, Jorge Díaz. De allí genera toda una situación de un equipo que busca enchastrar a Guillermo Besosi. Esa es la lectura que hace el diputado Rodrigo Goni, que es del mismo sector que Besosi, porque Besosi es de Alianza País, que es el sector que encabeza Javier García, y que, bueno, uno de los diputados de que hace años la lista 40, Tractor Amarillo, tiene, es justamente Goni. Claramente se está atropellando las garantías de los ciudadanos, El Parlamento no puede estar ausente. Nosotros ya desde el Vamos, desde el gobierno, dijimos que había designaciones que, bueno, nos hacían prever agravamientos en conductas de desvíos de poder desde la Fiscalía, concretamente la designación del prosecretario de Presidencia, concretamente la designación del ministro del Interior, que estuvieron directa o indirectamente involucrados con una serie de hechos que fueron claramente un desvío y un abuso de poder en el accionar de determinados fiscales. Este es un nuevo atropello. No podemos creer que hay casualidades, sino que hay causalidades. Hay una causa muy clara que es, bueno, usar el poder que los fiscales tienen para tener fines políticos. Claramente acá hay una finalidad política. La desproporcionalidad, la irracionalidad del accionar casi que estalinista de la fiscal realmente no puede ser soslayado por el Parlamento. El Parlamento tiene el deber de proteger los derechos de los ciudadanos y en este caso claramente ha sido vulnerado, no solamente en los derechos fundamentales de Bezzosi, sino que es el Estado de Derecho todo, el Uruguay todo está siendo vulnerado. ¿Por qué? Porque cuando se deteriora, se desprecia como se está despreciando hoy a la Fiscalía. Creo que hay una intencionalidad también en deteriorar a las instituciones democráticas y en una tan importante como la Fiscalía. Así que el Parlamento, yo desde la Comisión de Educación del Parlamento, recordarán que es el Ministro de Educación el último responsable con respecto al fiscal, pero acá también creo que hay cuestiones en el Poder Ejecutivo que realmente nosotros vamos a hacer un seguimiento, vamos a llamar cuando corresponda a las autoridades, pero sobre todo vamos a hacer un seguimiento de este tipo de atropellos, que si no se enfrentan, después ya será tarde. ¿Se necesitan cambios a nivel de la Fiscalía y de qué tipo? Bueno, ha sido una responsabilidad compartida de no haber podido nombrar un fiscal general. O sea, por ahí se dice que fue responsabilidad de la coalición republicana en el gobierno anterior. No es cierto. No estaban las mayorías tampoco las dio el Frente Amplio. Creo que detrás de este tipo de acciones, lo que se está buscando es también direccionar hacia tal o cual fiscal la designación, cosa que también nosotros vamos a seguir y no vamos a permitir de ninguna manera que desde el Poder Ejecutivo, y sabemos de quién estoy hablando, de Jorge Díaz, se intente manipular y direccionar la designación del nuevo fiscal de Jorge. Bueno, ahí tenés lo que decía Goni. Fernando Pereira habló también ayer, a la misma hora que hacía la conferencia de la Asociación de Fiscales, a las 7 de la tarde también Fernando Pereira hablaba, y él manifestaba que casi no se puede ni responder a esto de que Jorge Díaz está de alguna manera detrás de una trama para afectar a Guillermo Bezzosi. Él manifestaba que la fiscal tiene una serie de pruebas que lo han llevado a determinar una serie de situaciones de presunción de delitos que hacen que de alguna forma Bezzosi tenga que hacerse cargo en caso de que sea declarado culpable. Es verdad, dice Fernando Pereira, mientras eso no se compruebe, Bezzosi sigue siendo inocente. Pero hay una acción judicial en su contra a partir de hechos, no de una trama o de alguna situación en la cual desde el Partido Nacional se quiere imponer. Escuchamos lo que decía el presidente del Frente Amplio. Nosotros vivimos en un Estado de Derecho y la separación de poderes es lo que nos ha construido en una de las democracias más potentes del mundo. Atacar esa lógica es atacar nuestra propia lógica de convivencia. Cuando uno parte de la base que una declaración del Frente Amplio es lo que provoca una imputación al ex intendente Bezzosi y a sus directores, lo que está haciendo es ofender al Frente Amplio y ni que hablar a la Fiscalía. Entonces, un ataque al Frente Amplio sobre hechos que no tienen nada que ver con el Frente Amplio, que se originan en 2021, o sea, hace 4 años, que es una investigación muy exhaustiva, como ustedes han visto, que refiere al pago de hoteles a Laura Raffo y a su comitiva, que refiere a pagos de maquinarias por más horas de las que se hacían, que refiere a temas de tránsito del departamento. Entonces, digamos, no es que estamos ante una fiscal que está actuando de cualquier manera. Ha mostrado, se escucha, productos de esa situación Soriano, y esto lo que hay que hacer es respetar la justicia y respetar la inocencia de Bezzosi. Pero respetar no quiere decir que pasen a ser culpables otros. Si acá hubo irregularidades en la intendencia de Soriano, no las cometió otro que miembros del Partido Nacional. ¿Quiénes? No las tiene que laudar el Frente Amplio ni el Partido Nacional. Las tiene que laudar la justicia uruguaya a través de un juicio. Y mientras ese juicio no culmine, Bezzosi es inocente. Pero claramente hay actitudes que están vinculados a los favores políticos con dinero de la intendencia. Y la solidaridad es con tu dinero. Con el dinero de los uruguayos no se puede uno solidarizar. Tiene que hacer acciones de políticas públicas con transparencia. Acá parece no haberse usado todos los mecanismos que garantiza el ejercicio del poder. Cuando a uno lo eligen para gobernar, no lo eligen para permitirle hacer cualquier cosa. Uno de los argumentos usados desde el Partido Nacional es que la incidencia que aparentemente tendría Jorge Díaz, el ex fiscal de corte, hoy en el gobierno, que tiene el Frente Amplio para decir respecto a la figura de Jorge Díaz. Bueno, yo no puedo calificar la insensatez se califica sola. Jorge Díaz no está más en la fiscalía hace una cantidad de años, ya por la fiscalía pasaron el fiscal Gómez y ahora la fiscal Ferrero. Lo que sí le puedo asegurar, que si usted llama a la fiscal Ferrero, no le va a poder decir que yo la llamé por algún caso, ni el de Besosi, ni el de ninguno. ¿Por qué? Porque también hay que dejar trabajar a los poderes independientes del Estado, y en este caso, a quienes acusan. Y este sistema de justicia fue votado por todos los partidos. Si entendemos que tiene fallas, habrá que modificarlo. Lo que no se puede hacer es de cuenta que no existe. Existe y nos juzga a todos los uruguayos por igual. ¿O qué queremos? ¿Una justicia para políticos y una justicia para el resto? Ahí tenían parte de lo que planteaba Fernando Pereira respecto a esta situación. ¿Por qué puede llegar al Parlamento? Bueno, porque Goni quiere traer a José Carlos Maia, que es el ministro de Educación y Cultura, que de alguna manera tiene que ver, más allá de que la Fiscalía tiene su autonomía, con el ámbito fiscal. Y desde el Frente Amplio se plantea lo que recién escuchaban. Se habla de el pago de un hotel a Laura Raffo cuando era candidata, y Laura Raffo asumió, ustedes saben, como senadora suplente. Entonces, como parlamentaria también podría caberle un análisis de la Cámara, y desde Frente Amplio también se ha analizado eso, aunque todavía no se ha definido nada. Seguimos con otras informaciones porque hablamos con el diputado Sebastián Sanguinetti. Hemos dicho que varios proyectos se han presentado. Sanguinetti presentó un proyecto, el diputado Colorado, respecto a que no se generen tantas multas con afán recaudatorio, sino que se eduque de alguna forma a quienes conducen cuando cometen una infracción para que no lo vuelvan a hacer y de esa manera bajar la siniestralidad. Él considera que tal vez en vez de ponerle una multa se le puede decir, mirá, la multa no te la ponemos si vos haces tal o cual curso durante una cantidad de días en donde aprendas a que lo que hiciste está mal. Vamos a escuchar lo que manifestaba Sebastián Sanguinetti. Bueno, nosotros estamos muy preocupados por las cifras de siniestralidad que demuestran el año 2024, que subieron todas las cifras. Subieron las cifras de accidentes de tránsito, subieron las cifras de muertes. Cada 20 horas muere un uruguayo en las calles y en las rutas nacionales. 10 lesionados por días graves, con un total de 75 lesionados, pero 10 graves que terminan en CTI, con todas las secuelas que eso después conlleva. Entonces nosotros creemos que hay que, sí, multar, pero también hay que educar. El Estado se ha vuelto un círculo vicioso de recaudar dinero por multas. Se pusieron más de 1 millón de multas en el año 2023 y se recaudaron más de 180 millones de dólares, pero no se educa. Entonces nosotros en este proyecto de ley queremos cambiar el paradigma de lo que tiene que ver al sistema sancionatorio, sí multando, sí controlando, pero también que aquellos infractores se lleven también un aprendizaje. Entonces proponemos que se puedan sustituir una multa anual por un curso de reeducación vial. Se exonera la multa en caso de que ese infractor apruebe el curso. Ese es uno de nuestros puntos en el proyecto. Y otro punto es, aquellos infractores que se les suspendió la libreta por alcoholismo, por conducir bajo los efectos del alcohol y drogas, puedan sustituir, en este caso, perdón, no sustituir, en este caso tengan que tomar obligatoriamente un taller, aparte de la suspensión de la libreta, para poder recuperar la libreta. Ese taller. De lo que decía Sebastián Sanguinetti, nos quedamos sin tiempo, nos vamos. Blanca Rodríguez en los controles técnicos, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio. Hasta luego.